el intendente Cristian Di Candia debería explicar la compra de luminarias en la Junta Departamental y está siendo convocado por el edil Javier Barrios Bove, que lo tenemos en línea en este momento. Barrio, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días para todos. Bueno, encantado de recibirlo. Bueno, explíqueme un poquito, primero que nada, a ver si qué confirmación tiene. ¿El intendente va a participar, va a concurrir a la Junta Departamental? Bueno, el martes pasado a mí se me convocó una reunión de coordinación en la Junta Departamental, donde estaba presente la presidenta de la Junta, el secretario de la Junta y el coordinador de bancada de la Junta Departamental, donde se me dijo que el intendente no iba a participar, se iba a hacer uso de las facultades que le confiere la Constitución de la República, y se iba a hacer representar por jerarquías de la intendencia. Eso obviamente, por ser tres autoridades de la Junta Departamental, yo lo tomé como válido y fue lo que se transmitió públicamente. Luego, más tarde, en la noche, el intendente, a través de un tuit, expresó que esto era cierto y que él iba a concurrir. En el día de ayer, autoridades de la Intendencia me llamaron personalmente a pedir la disculpa y que había habido un problema de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo Departamental y que parecería que efectivamente el Intendente va a concurrir a esa sala. Muy bien. Bueno, Barrio, cuénteme un poquito la situación. ¿Cuál es? Una licitación de más de 20 millones de dólares. Explíqueme un poquito, a ver, ¿cuáles son las irregularidades que existen o que logra ver usted? A ver, este es un proceso de compra de unas 70.000 luminarias LED para Montevideo, que comienza en la Administración Martínez, comienza por allá por fines del 2016, con dos licitaciones que se declaran desiertas por distintas razones. En la segunda de esas licitaciones, la empresa hoy adjudicataria presenta documentos presuntamente falsificados. ¿Y qué documentos? Nada más ni nada menos que los ensayos de calidad que permiten saber las bondades de esa adjudicataria. Son de fabricación china, los ensayos habían sido realizados en China, y esos documentos después se comprobaron que efectivamente son falsos. Tal es así que UNIT, la norma de calidad, la agencia de calidad de nuestro país, entiende que efectivamente no son correctos y le retira la credibilidad a las luminarias de esta empresa. Ahí se declara desierta esta segunda licitación y se llama a una compra directa por excepción. A pesar de que la intendencia había radicado una denuncia penal por este hecho, se le permite a esta empresa igualmente competir y es la que termina a la postre siendo adjudicataria. El Tribunal de Cuentas observa el gasto porque dice que no hay principio de buena administración, es lo que le acabo de decir, y que no hay igualdad de los oferentes, porque a uno, digamos, al segundo que venía en carrera, que cuando hay una competencia, el primero se dopa y gana es el segundo. Bueno, el segundo que podía ganar, casualmente le encuentran un pequeño error, que en cualquier otra licitación es corregible, pero se lo encuentran para descalificarlo. Entonces, lo que dice la intendencia es que tampoco hay igualdad el Tribunal de Cuentas es que tampoco hay igualdad en los oferentes. A uno, por un pequeño error, se lo descalifica, y a otro que tiene una denuncia penal, se le adjudica la licitación. Esos son, a grandes rasgos, junto con el tema de que la luminaria no tiene antecedentes en ninguna parte del mundo y perdió contra marcas de primer nivel reconocidas en el mundo y que iluminan ciudades de Europa, Estados Unidos y América Latina, eso con una serie de irregularidades, cuando uno analiza el pliego, se van produciendo y van conduciendo a la administración a adjudicar a Prodigue, es lo que nos llama poderosamente la atención. Creemos que hay serias irregularidades y en lo que va a ser una de las compras más importantes de esta telecomunicación, como usted decía, aproximadamente 21 millones de dólares, creemos que el intendente debe venir a dar explicaciones y a responder por sus actos, por sus responsabilidades. Uh-huh. Barrios, la denuncia penal existente, ¿por qué fue? Por estos documentos presuntamente falsos. Era... un funcionario público ve que se comete un delito, y en este caso sería el delito de falsificación de documento privado, debe erradicar la denuncia. Entonces, lo raro es que la intendencia no espera el pronunciamiento de la justicia, y lo más raro aún es que, sabiendo que esto es así, la intendencia en vía administrativa no tomó las medidas, las sanciones correspondientes a la empresa que todo el mundo, desde China, desde Uruguay, le están diciendo que los documentos que presentó son falsos. Muy bien. Bueno, Barrios, no sé si usted quiere agregar algo más, si no, nosotros por ahora esperaremos a la jornada de mañana. Nosotros tenemos ese, no nos oponemos al recambio de la luminaria LED porque entendemos que es una mejor tecnología, que ahorra energía, es amigable con el medio ambiente, pero en esta compra que va a ser, pensemos que Montevideo tiene 85.000 luminarias, va a ser por 70.000 luminarias, debemos dar todas las garantías, toda la transparencia, y como decía, es una de las compras más importantes de este periodo, y creemos que este proceso tiene serios vicios de irregularidades. Y la intendencia económicamente no está muy bien, ¿no? Sí, eso es cierto, pero esto, digamos, que se repaga, de un fideicomiso, se repaga con el ahorro de energía. O sea, la intendencia hoy gasta, pongámosle, 1.000 pesos de electricidad, va a seguir gastando 1.000 pesos. Lo que pasa es que va a gastar 10 pesos de electricidad y los otros 90, esta grosería, lo que estoy diciendo, son números para ejemplificar, van a ser para el repago, para el fideicomiso, para el repago de las luminarias. Pero obviamente todo ahorro en este momento para la intendencia sería brutal por la situación que está viviendo a raíz del coronavirus, y que todo el país está viviendo a raíz del coronavirus. Muy bien. Edil Javier Barrios Bove, muchísimas gracias por el tiempo. No, muy agradecido soy yo, como siempre, por la invitación. Un abrazo grande. Hasta luego.